la casita de madera en el nogal. El nogal, Juglans regia, procede de Persia, región del Himalaya, según unos autores, o de China y Japón, según otros. Fue transportado a Grecia y luego a Italia y a los demás países de Europa. Hay evidencias fósiles de la presencia del nogal en la península ibérica, que se remontan al Paleolítico. Se encuentra vegetando en estado silvestre en la Europa Oriental, Asia Menor y Norteamérica, formando un cierto número de especies más o menos cultivadas. El nombre del género deriva del latín juglans, nombre romano del nogal y de la nuez, que es una abreviatura de Lobis glans, bellota de Júpiter, a su vez versión latina del griego dios Balanos, nombre de la nuez y de la castaña, que significaba literalmente bellota o castaña de Zeus. Segundo, de la noche a la mañana, la primavera se abrió con toda su potencia. Se llenaron de brillantes verdes todo el valle del río Genil, las laderas de las partes medias de Sierra Nevada, las tierras llanas de la Vega de Granada y las huertas reales por el arrabal al Fajarín. Todas estas tierras y llanuras y montes cercanos a la Alhambra, por donde el río Darro, lugares del barrio del Albaicín, laderas del Sacromonte y umbría del Generalife. Todo se llenó de verde, de flores en mil colores y olores y de revoloteo de mariposas y pajarillos. También se cubrieron de hojas nuevas los almezos, las higueras, los granados, los álamos y las moreras. Y como ya por aquellos tiempos en las tierras cercanas a la Alhambra, por Sierra Nevada y otras montañas, crecían las nogueras, también todos estos árboles se engalanaron con cientos de hojas frescas, hojas brillantes y flores primaverales, preludio de una nueva cosecha. En los jardines de Huerta Grande, también las plantas se llenaron de vida. Y por donde la cascada del laurel y el nido del mirlo, la niña hija del jardinero, se pasaba las mañanas y gran parte de las tardes, practicando en la pizarra de roca que el padre le había regalado. Dibujaba ella y escribía, en muchos momentos, sentada en su original sillón de mimbre, también regalo del padre y, de vez en cuando, alzaba su cabeza y miraba atenta. Algunas veces, para el árbol donde el mirlo tenía su nido, en otros momentos, para la cascada de claras aguas y, en ocasiones, para donde el padre labraba las tierras. Porque ella, en este rincón de la huerta y jardín, era donde pasaba la mayor parte del día, principalmente porque era el padre el que se la traía, con objeto de tenerla cerca y a la vista mientras él desarrollaba su trabajo. Y como la pequeña tenía puesta toda su confianza en el padre, mientras iba corriendo la mañana o la tarde y se entretenía en dibujar cosas en el trozo de piedra de pizarra, no dejaba de estar pendiente del padre. Se sentía así protegida por él y, al mismo tiempo, cuando trazaba sobre la piedra de pizarra alguna línea para dar forma a un dibujo o escribir alguna palabra, siempre pensaba en compartirlo con él. Así fue que una de aquellas bonitas mañanas de primavera, cuando el sol llegó a lo más alto y por eso el padre dejó su trabajo para venirse junto a su niña, al llegar y verla muy ocupada en un dibujo en su pizarra, le preguntó: ¿qué significa este dibujo? Y ella lo miró emocionada y le preguntó: ¿te gusta? Me gusta mucho porque, aunque es muy sencillo, me parece casi perfecto. Lo he hecho para ti porque quiero hacerte un regalo. Y yo te lo agradezco mucho, pero como soy muy torpe, no acabo de entenderlo. ¿Por qué no me lo explicas? ¿De verdad quieres saberlo? Claro que sí. En la pequeña pizarra, trozo de piedra que el padre le había traído de Sierra Nevada, la niña inválida había dibujado lo siguiente. En un lado de la losa pizarra se podía ver como un montón de troncos de árboles, formando una pila puestos unos encima de los otros. Y en el otro lado de la pizarra, se veía un árbol muy grande, recio y bonito, cubierto con mucho follaje y algunos pajarillos posados en las ramas delgadas. Porque en las ramas más gruesas que arrancaban del tronco del árbol como a unos 5 metros del suelo, la pequeña había dibujado una casita, casi camuflada entre las ramas, pero perfectamente definida, y por eso se veía muy bien una pequeña puerta, 2 ventanas, una chimenea y una escalera de madera que servía para, desde el suelo, subir pegado al tronco del árbol y así llegar a la puerta de la casita. Y todo esto, simplemente representado con unas líneas trazadas en la pizarra de piedra. Por eso el padre, en cuanto vio lo que él creyó una gran obra de arte, quedó impresionado. Y por eso, aunque los dibujos estaban muy claros, no comprendía bien lo que significaban, le preguntó: ¿qué significa esto? Y la pequeña, sentada en su cómodo y bonito sillón de mimbre, le pidió al padre que se acercara. Este le hizo caso y cuando ya rozaba con sus manos las manitas de la niña, fijó sus miradas en la pizarra y otra vez le dijo: estoy esperando que me expliques tus dibujos. Extendió ella la pizarra hacia el padre para que la viera mejor y le dijo: te los voy a explicar despacio. Y empiezo por estas líneas en el lado izquierdo de la pizarra. ¿Sabes lo que es esto? Señalaba ella a las líneas que, en forma de troncos de árboles y apilados en sentido horizontal, formaban como un montón madera. Respondió el padre: no sé lo que es esto. Te lo explico yo. ¿No recuerdas que tú muchas veces me has dicho que la vida se descubre y avanza siempre en etapas? Sí que recuerdo eso y te lo digo porque es cierto. Pues cada una de estas líneas en forma de troncos de árboles representa una de esas etapas que me dices. Como si la suma de todas estas líneas fuera la vida entera y estas primeras de abajo representara la etapa que estoy viviendo ahora. Todas las líneas que hay encima de la primera sugieren las etapas que me quedan por vivir. ¿Lo entiendes? Claro que sí, pero no del todo. ¿Y qué es lo que no comprendes? No comprendo bien el dibujo que has hecho a la derecha de este montón de troncos de árboles. ¿Qué significa este árbol y una casita de madera entre sus ramas? También te lo explico. En la etapa que ahora estoy viviendo me corresponde vivir este sueño. ¿Qué sueño? Sueño, como muchas niñas en el mundo, tener un día una casita de madera entre las ramas de un gran árbol. Y este que aquí he dibujado, es el nogal que todos los días tengo cerca. El nogal crecía solo a unos 30 metros del palacio de Dar al-Baida, el gran palacio de Huerta Grande y en el que vivían, de vez en cuando, el grupo de príncipes y princesas de la Alhambra. De recreo, algunas veces, de veraneo, en otros momentos o simplemente a echar una tarde o una mañana en contacto con la naturaleza y por eso la niña los veía. Los veía una vez y otra pero nunca llegaba a tener amistad con ellos. No porque ella pusiera dificultades sino porque al grupo de príncipes y princesas no les interesaba mucho ni jugar ni charlar con ella. Pero siempre que este grupo de jóvenes, habitantes de los palacios de la Alhambra, aparecía por el rincón de Huerta Grande, le hacían una visita al gran nogal, compañera de la niña. Y el nogal era, además de hermoso y con grandes ramas muy gruesas, muy viejo. Según el padre le había dicho podría tener más de 200 años. Por eso a ella le gustaba tanto este majestuoso árbol. Por los años que imaginaba había vivido y por las hermosas ramas y tronco que mostraba. Y por eso ella, más de una vez ya había soñado tener una casita de madera entre las ramas del noble nogal. Y en esta ocasión, hasta lo había dibujado en su pizarra para de alguna forma hacer real su secreto sueño. Y por eso ella, a la pregunta que el padre le había hecho, respondió, lo mismo que las princesas y príncipes de la Alhambra, tienen su palacio particular en este de Huerta Grande, a mí me gustaría tener el mío propio en este nogal. Y por eso has dibujado, entre las ramas de este árbol, esta casita de madera. Por eso y porque imagino que esta casita es mi gran palacio, mucho más bonito que los palacios de los príncipes y princesas de la Alhambra. Y el padre la miró, cogió sus pequeñas manitas, las besó y le dijo, lo entiendo todo, hija mía. Tu sueño es un gran sueño y tus dibujos en esta pizarra son una maravilla. Me gustan mucho. Poco después, el padre dejó su trabajo en las tierras de la huerta, cogió a su niña de la mano y poco a poco se la fue llevando hacia la casita donde vivían de prestado cerca del palacio de los reyes de la Alhambra. Cuando llegaron contó a su mujer lo de los dibujos en la pizarra y esta le dijo, puede que un día, algún ángel del cielo o hada, le construya una casita de madera entre las ramas del nogal que tanto le gusta. Y algo después, Los tres cenaron unas frutas y un poco de leche y se fueron a la cama. Y mientras cogía el sueño, el padre meditó y meditó en los dibujos de su niña y en todo lo que le había comentado. La noche comenzó muy tranquila, sin viento ninguno, con una temperatura muy agradable y con solo algunas nubes en el cielo. La luna brillaba muy pura y quizá por eso, entre las ramas de los árboles resonaban los cantos de los mochuelos y otillos. También entre los arriates del jardín y huerta, se oían los trinos de los ruiseñores y el croar de las ranas en las aguas de las acequias. Poco a poco el viento comenzó a soplar y, de vez en cuando, refulgía el resplandor de algún relámpago. Se oyeron los crujidos de truenos y, como a medianoche, la lluvia comenzó a caer. Al principio con poca fuerza, pero luego fue aumentando hasta convertirse casi en diluvio. Tan fuerte y con tanto viento y truenos que hasta parecía ser la mayor tormenta ocurrida nunca aquí en Granada. En su pequeña cama la niña se acurrucaba intentando dormirse y a ratos lo conseguía y a ratos no. Lo mismo le ocurría al padre y a la madre y lo mismo sucedía con las ranas y otillos que a primera hora de la noche canturreaban. Al llegar el nuevo día, el primero en levantarse fue el padre. Esperó un poco a que la luz del sol iluminara y luego salió de la casa a ver los efectos de la tormenta en la huerta y jardines de la finca. También un poco después se levantó la madre y se preparaba para llamar a su niña y darle el desayuno antes de irse ella a su trabajo, cuando la pequeña le dijo: «No tengo ganas de levantarme. Déjame que hoy me quede acurrucada y calentita en esta cama mía». Y la madre le hizo caso. Compartió con su marido lo que la niña le había pedido y algo después se fue a su trabajo, en los recintos del Palacio de Huerta Grande. El padre se acercó a la cama de la niña, le puso su mano en la frente, la miró y le dijo: «Esta noche he soñado con algo muy bonito para ti. ¿Puedes contármelo?» «Sí, pero no ahora. Quiero mantenerlo en secreto para darte una sorpresa. ¿Por qué no te levantas?» «No tengo fuerzas». Y durante un buen rato el padre le dio compañía. Luego salió a la calle, fue al palacio y pidió audiencia para una entrevista con el rey. Y este, en cuanto supo la noticia, lo recibió. Habló el padre largo rato con el rey. Dicen que el más bueno de cuantos reyes hubo en la Alhambra y después se fue a la huerta a seguir con su trabajo. Pero al caer la tarde, pidió ayuda a unos compañeros y estos se la prestaron. Durante varias horas, aquella tarde, también al día siguiente y el otro... Así casi a lo largo de un mes entero, mientras la primavera pasaba y la pequeña inválida seguía, un día sí y otro no, metida en la cama. Sin apenas ganas de comer y con muy pocas fuerzas. De la mejor manera que podían, los padres la cuidaban y animaban. Hasta que un día, casi mes y medio después de la noche de la tormenta, El padre le dijo a su niña, «Ya tengo para ti el regalo que te prometí. ¿Qué es y cuándo me lo enseñas?» «No te digo que es porque sigue siendo sorpresa, pero lo puedes ver cuando tú quieras. Ahora mismo. Hoy es un día muy bonito de primavera. Te ayudo a levantarte y te llevo al sitio de la sorpresa. Sí, por favor». Y en aquel mismo momento el padre se puso a disposición de la niña. Le ayudó a levantarse, le pidió que comiera algo, le puso un pañuelo en el cuello y poco después le ayudaba a salir de casa. Sujetándola y llevándola de la mano, poco a poco la fue llevando hacia la explanada de la cascada y los grandes árboles. Y antes de aproximarse más, le dijo, «Ahora quiero taparte los ojos para que no veas nada hasta el momento justo». Y ella dijo, «Lo que tú quieras, papá». Y se dejó vendar los ojos con el pañuelo que momentos antes le había puesto en el cuello. Siguieron avanzando por la explanada dirección a la gran hoguera y, cuando ya estuvieron a solo unos pasos del árbol, el padre otra vez le dijo, «Ha llegado el momento. Prepárate porque voy a quitarte el pañuelo de los ojos. Estoy preparada». Y con mucho cuidado y despacio el padre fue retirando el pañuelo de los ojos de la niña. Al sentirse libre abrió ella sus ojos y observó emocionada ante sí, descubrió el nogal de siempre y, entre sus gruesas ramas, una preciosa casita de madera perfectamente construida y camuflada, con dos muy originales ventanas, una pequeña puerta y la escalera que subía como abrazándose al tronco del árbol. Llena de asombro dijo, «Es el sueño que un día dibujé en mi pizarra de piedra. ¿Cómo lo has conseguido? ¿Cómo se consiguen todos los sueños? Con ilusión, amor y constancia. A partir de ahora ya tengo mi propio palacio, tan bonito o más que los que tienen los príncipes y princesas de la Alhambra. ¿Cuándo me puedo venir a vivir a él? A partir de ahora mismo, esta casita de madera es tu palacio de princesa y reina. Puedes venirte a vivir a él cuando quieras».